eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear. 8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Mañanas de Radio, en Radio Centenario. Y justamente hoy, para recibir a un exfutbolista, escritor, estamos hablando de Daniel Baldi. Daniel, gracias por estar con nosotros. Marcelo Peña te habla. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Bien, Daniel. Nosotros te presentamos como exfutbolista, escritor, pero si yo te pregunto justamente a vos, ¿quién es Daniel Baldi? ¿Qué nos podés decir? Bueno, todo eso. De hecho, yo siempre que voy a dar charlas en colegios, primaria o secundaria, justamente les digo, traten de no ser una cosa sola, porque justamente se perderían tantas cosas lindas de la vida, sobre todo también cuando voy al fútbol. En el fútbol, en las inferiores, está el discurso de que voy a ser futbolista, quiero ser futbolista, ojalá sea futbolista mi hijo, el nene. Entonces, no se abre como el espectro a otra posibilidad, y eso es un gran error, porque llegan a ser futbolistas menos del 1% de toda una categoría, de toda una generación. Claro. Eso es una estadística comprobable. Eso se lo tenés que explicar a los niños. Claro, y si llegan, se van a retirar a los 30 y pocos años, 35, 36, y les queda toda la vida por delante. Entonces, fíjate si habrá que tener planes B, C, D. Claro. Y yo creo que en la vida, hoy día, a diferencia con la época en la que yo me pasé mi infancia, que mi mamá era maestra y sabía que iba a ser maestra hasta que se jubilara, y mi papá bancario, hoy día está todo mucho más volátil, los trabajos fluctúan de un momento a otro, el mundo va más acelerado, entonces muchas veces tenés que ir cambiando vos hasta lo que estudiaste y creías que ibas a hacer, cambió, y vos fíjate que si cambiará, que hoy día hasta tuvimos un año y pico de educación a través de una computadora, o sea, entonces lo bueno es ser de todo, y yo me defino como que soy futbolista, escritor, padre, y un montón de etcétera más que, por suerte, no se me conoce. Daniel, pero ¿cuándo y por qué empezaste a escribir? Yo arranqué a escribir en el liceo, sobre todo. Uh-huh. La práctica, ya, en la escuela ya me gustaba escribir y me aventuré a hacer unos cuentitos, pero primero se despertó en mí la curiosidad por la lectura, ¿no? Yo creo que la lectura es como el primer paso al mundo literario. Y después, bueno, te quedás siendo un lector o te pica el bichito para empezar a escribir. En mi caso, después de leer El Señor de los Anillos de Tolkien en primer año de liceo, a mí que siempre me gustó la fantasía, la ciencia ficción, me daba la impresión que estaba ante la Biblia de la fantasía, ¿no? Me parecía un libro formidable. Y arranqué a escribir un cuento que pretendía ser similar a lo que acababa de leer, al Señor de los Anillos. Claro. Y me di cuenta que la fantasía, muy muy rápidamente, la frustración fue tan grande del desastre que hice. Y tuve que cambiar el rumbo, porque al mismo tiempo también había comprobado que escribir me hacía bien, que era como una liberación, que me sentía mejor después de escribir. Es como cuando uno sale a correr, llega a su casa y se siente mejor. Y bueno, con la escritura me pasaba lo mismo. Entonces empecé a escribir cosas que me hacían mal, las transformaba en mi vida real. Las transformaba, las cosas que me generaban tristeza, bronca, desilusión, inventaba una historia, la plasmaba en la hoja, transformando eso, y era mi psicólogo, la escritura, y así fui escribiendo hasta te diré que hasta el día de hoy. Tuve la suerte en el medio de empezar a publicar. Claro, claro. Daniel, uno repasa tu carrera como futbolista, bueno, Plaza Colonia, Cruz Azul de México, Nueva Chicago de Argentina, Peñarol, la Vuelta a Plaza, Mineros de Guayana de Venezuela, el Treviso de Italia, Cerro de Uruguay, Danubio, Bellavista, capaz que me olvido de alguno, pero no, pero hay una anécdota, creo haberla leído hace un tiempo, que vos estabas dando una conferencia de prensa en México, en Cruz Azul, y eras joven y comentaste que estabas escribiendo y allí la prensa de México te empezó a llamar para preguntarte qué estabas escribiendo, es así, ¿no? Sí, fue un boom declarar que me gustaba escribir porque empezaron a pedirme material, iba a los programas de televisión y hablaba de literatura por ahí, mucho más que de fútbol, y el equipo le estaba yendo mal, entonces yo empecé a decirle, che, bajemos la pelota porque los hinchas van a creer que trajeron a cualquier cosa menos un futbolista. Entonces sí, fue muy gracioso, pero de hecho un periódico que hay allá que se llama El Universal hasta me invitó a escribir columnas en el periódico y yo todavía no había publicado nada. Yo estuve en México en el 2003 y mi primera novela la publiqué en el 2006, pero ya me daba cuenta que el hecho de que un jugador de fútbol se atreviera a decir que leía y que escribía generaba bastante repercusión. Claro, Daniel, ¿y por qué vos sos un desencantado del fútbol, del ambiente del fútbol? Sí, totalmente. El ambiente del fútbol es bastante feo, es un ambiente mezquino, plagado de gente que busca satisfacer sus necesidades personales con una avaricia bastante inmunda, impune y sin ningún tipo de valor moral. Entonces está lleno de eso y a medida que vas transitando y conoces más y más gente así, tanto en directivas de clubes como representantes y demás, entonces terminé bastante asqueado, sí. Y eso también se aprovecha en el origen de los futbolistas, porque hace un tiempo leí que dijiste que generalmente el jugador de fútbol mayoritariamente surge de los lugares más carenciados, pobres, humildes, y tú dijiste en esa entrevista, yo creo que hoy tenemos dos clases de pobreza, una que es ser pobre y tener menos dinero, pero no es que te falte el plato de comida, y otra cosa que es la miseria, que es algo que cada vez se descubre a mayor escala, familias que ni siquiera pueden alimentarse, son dos clases de pobreza. Yo creo que es muy difícil que a un niño, dijiste en esa entrevista, que le falta lo básico en la dieta que llega a ser un atleta de élite. Es tal cual, ¿no? Y sí, hoy día siempre fue así, pero antes no había evolucionado tanto el fútbol hasta transformarse. Hoy día son atletas de super elite los jugadores de fútbol, sobre todo de las principales ligas, y para llegar a eso necesitas haber tenido una alimentación en las edades más sensibles, que son la infancia, es cuando te estás desarrollando, que si no tuviste un montón de componentes, después son casi imposibles de recuperar. Por algo es tan importante hasta la lactancia en un recién nacido. Uh-huh. Te predispone para todo lo que va a ser el futuro. Y hoy día si no tuviste el famoso puchero cuando te estabas desarrollando, y no vas a tener la misma fuerza, la misma velocidad, ni siquiera la misma formación intelectual. Hay una canción de No te va a gustar que lo describe, que es preciosa la canción, que tiene un estribillo que dice: con hambre no se puede pensar, y es tal cual, con hambre no se puede no se puede pensar, no se puede desarrollar bien, y entonces ahí te sacan una diferencia muy grande aquellos aquellos niños que sí, que pudieron alimentarse bien, que pudieron formarse, van a hacer una diferencia para llegar a transformarse a posterior en un deportista de élite. Todavía el fútbol tiene esa gracia, esa expresión, que vos si la dejás chiquitita, como se le dice cuando haces magia, sí, con la pelota, todavía tenés cierta posibilidad de mezclarte, porque esa expresión, esa frescura, ahí sí, no te la da nada más que tu picardía, ¿no? El famoso potrero. Pero ya cada vez, lamentablemente, se ve menos, es cada vez menos. Y si a eso no lo acompañás con un poquito de fuerza y velocidad, es imposible. Daniel, ¿21 libros? 22. 22 ahora. Sí, sí, sí. ¿Y cómo explicás esto? Porque sos un muchacho joven, 22 libros. Vos decías recién en la nota, escribías desde que ibas al liceo allá en Colonia. Pero, sí. ¿Y cómo se explica tantos trabajos? Cuando arrancaste, por ejemplo, ¿te imaginabas esta realidad? No. Yo, y lo recomiendo bastante, ¿eh? Yo no me imaginaba... Yo no tengo una autoestima tan elevada. Claro. Pero lo recomiendo pila, porque yo a veces escucho a los gurises que dicen, yo quiero ser Suárez. Claro. Ahí la vara, vas camino a una frustración horrible. Seguro. En cambio, yo me imaginaba que era imposible ser Suárez. En mi época no era Suárez, ¿no? Pero lo llevo al día de hoy. Me imaginaba que era imposible que yo llegara a ser Suárez, o me imaginaba que era imposible que yo llegara a publicar algún libro, todo. Pero eso no quiere decir que le tenga miedo al enfrentarme a esa situación, ¿no? Pero con mucha modestia me imaginaba que mis logros iban a ser mucho más acotados o humildes. Y entonces cada cosa que me sucede la agradezco enormemente y me sorprende y sigo en ella. Entonces, cuando firmé mi primer contrato a nivel profesional de futbolista, que cobraba en Plaza Colonia un sueldo totalmente esmirreado, flaco, claro. Yo estaba súper feliz porque me estaban pagando por patear la pelota, que era algo que amaba. Y el día que publiqué mi primera novela, me sentí Stephen King, por nombrar un autor de los que leía en mi adolescencia, porque tenía una novela en las librerías. Así que hoy día tener 22, obvio que nunca me lo imaginé, y es algo que disfruto muchísimo. Lo mismo que tener, yo que sé, libros en el exterior, viajar al exterior por los libros, estar en contacto con los niños de otros países, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de México, que leen mis libros, ir al cine a ver una película basada en... Son todos regalos y cosas que me dio la vida, que agradezco muchísimo. Daniel, ¿qué son las escuelas celestes? Contanos un poco a nosotros, en la audiencia. Las escuelas celestes son escuelas creadas por la Fundación Celeste, de la cual soy el gerente. Y son escuelitas donde se va a practicar fútbol y otros deportes. Sobre todo los niños lo que más quieren es fútbol, somos un país muy futbolero. Se intenta a veces hacer que piquen la pelota y tiren a una especie de aro, o hacer juegos de mancha, y esas cosas se hacen, pero siempre después termina derivando en algo futbolero. Pero son escuelas inclusivas, o sea, integradoras, o sea, se van discapacitados, van niñas mezcladas con niños, y se trata de disfrutar del deporte, del fútbol. Hay más de 40 en todo el país, algunas están en zonas rurales, otras están inmersas en escuelas públicas, otras son un vecino que tuvo ganas de armarla y nos pide la capacitación, que es algo muy básico, pero es para que jueguen y se diviertan. Y es con el ánimo de justamente que los niños hagan deporte mucho más tiempo del que está fijado en la currícula de la escuela pública, que hacen deporte una hora semanal. Nos parece que es muy muy poquito eso. Entonces lo que buscan las escuelas celestes es la posibilidad de que los grises se diviertan con haciendo deporte, ¿no? Claro, Daniel, y te quiero preguntar por un libro. Hablanos de vacaciones con la pelota. Sí. Está buenísimo, a mí me encanta ese libro. Sí. Y aparte, lo enmarcamos con un proyecto de la Fundación que estuvo genial, que salió con el eslogan Una opción, deporte y educación, porque el libro habla de un niño que ama una pelota, que es él se cree bastante patadura, es bastante inseguro de sí mismo, es medio sobreprotegido también por en la casa, porque bueno, es como él se autodenomina como medio pocas luces, pero en realidad no lo es, y nos vamos a comprobar que no es así. Pero bueno, él está así, pero ama una pelota y le encanta el fútbol, le ama la pelota que tiene, y un día el papá lo lleva a un entrenamiento de la selección uruguaya y los jugadores se la firman. Entonces se me ocurrió que estaba bueno, nosotros tenemos en la fundación un proyecto que se llama Tarjeta Fundación Celeste, que premia a fin de año el comportamiento de los niños de ligas de Canelones y este año de Montevideo. Se saca al término de cada partido la tarjeta Fundación Celeste a uno, a ninguno o a los dos equipos en base al comportamiento que tuvieron los padres afuera, el técnico y los niños adentro de la cancha. Entonces nos pareció que como premio estaba bueno dar el libro con la pelota en un pack. Uh-huh. La pelota de que tiene el niño en la historia. Y hablé con Bausá, hablé con Robert Silva, hablé con Yamandú Orsi, porque sobre todo tenemos el impacto en Canelones, y a todos les pareció espectacular, lo presentamos. Entonces la historia salió en un pack, es el libro y la pelota del libro. Y los gurises chochos, porque al principio, obviamente, el objeto pelota era lo que más le atraía, pero la pelota tenía algo que es la mordida de un perro que ellos no sabían, porque la historia, en un momento, esa pelota al nene se le va para la casa del vecino, claro, cuando está de vacaciones en Colonia, salta al paredón a buscarla, y cuando la agarra ve que viene un mastín napolitano, que es un perro enorme, a comérselo, y dice, bueno, está, me va a matar, voy a morir, y cuando salta a atacarlo, el perro cae porque está atado a un alambre, pero ese alambre empieza a ceder cada vez más, y él se da cuenta, el niño, que solo depende de sí mismo para salvarse, porque en la casa del mastín no hay nadie, en la casa de él tampoco, entonces cualquier grito de auxilio, lo que sea, no va a servir. Y ahí es que esa guerra psicológica entre el perro y el niño, que se creía bueno para nada, pero ahí depende de él, está muy bueno psicológicamente el libro también, y salió, y bueno, y los niños veían esa pelota, no entendían, se ponían a leer el libro y se enganchaban de una manera impresionante con la historia, y ellos le empezaban a dar un valor distinto también al balón. No, fue una cosa espectacular esa. Qué bueno. Daniel, hay un tema que te tengo que consultar, obviamente, y es la realidad que han vivido algunos profesionales en los últimos años uruguayos, a nivel general en el mundo, ¿no? Pero haciendo referencia a los uruguayos, y tiene que ver con lo que ha sucedido con los suicidios, por nombrar lo que ocurrió con el Morro García, con William Martínez últimamente. ¿Qué reflexión nos podés dar sobre esta realidad, triste realidad? Sí, es algo muy angustiante, no es de ahora, ni siquiera es de los futbolistas, es en general. Lo que pasa es que hay suicidios que tienen más, claro, más ruido que otros. El año pasado, cuando arrancó todo esto de la pandemia, el quedate en casa y no sé cuántas cosas más, yo fui muy crítico con eso y dije, estamos, la vedette de turno es el COVID, y cuántos muertos hay por COVID y cuántos contagios hay por COVID, y no estamos poniendo sobre la mesa cuántos muertos o no muertos, pero actos de violencia y demás, puede generar un montón de medidas que se adoptaban sin tener en cuenta otras cosas. Y después la gente, ¿no? Cómo empezó a señalar en su momento a los jóvenes, endilgándoles como los responsables de los contagios y culpa de ellos, como que nunca fuimos jóvenes y nunca tuvimos esa disidencia también sana. Claro. Y hoy día nos acordamos, mirá los casos de suicidio que hay y todo. Yo creo que bajaron los contagios, bajaron los fallecimientos, y hay que ocuparse de otra cosa. Estaría bueno ocuparse siempre, porque en su momento parecía que las únicas muertes que importaban eran si eran por o con COVID. y nos olvidamos de un montón de cosas que ahora, mirá, mágicamente nos estamos acordando que existen. Pero sería lindo acordarse siempre que existe. Daniel, nos gustaría quedarnos a hablar contigo justamente por mucho más tiempo, pero obviamente tenemos que cumplir con todos los horarios de la radio. Te agradecemos enormemente, pero seguramente en algún otro momento te vamos a volver a molestar para seguir hablando de estos y otros temas. Claro que sí, no es molestia, un placer. Abrazo grande. Gracias, Daniel, que pases bien, un abrazo.